quisiera que tú estés en mis sueños cada instante. Como yo quisiera olvidar aquellos besos que me diste. Estamos ligados para Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, para todo Bolivia, los zombies. Vamos con fuerza. Que tú estés en mis sueños cada instante. Como yo quisiera olvidar aquellos besos que me diste. Pero no puedo, no puedo, amor. Yo necesito que vuelvas tú. Pero no puedo, no puedo, amor. Yo necesito que vuelvas tú. Pero no puedo, no puedo, amor. Yo necesito que vuelvas tú. Pero no puedo, no puedo, amor. Yo necesito que vuelvas tú.